Aquí comienza el podcast Señoras. Buenas tardes, querida amiga. Vamos a por el segundo programa y con un temazo que creemos que os va a encantar. La mala hostia que nos gastamos las mujeres. Hola, señora Miriam, ¿cómo estamos? Pues mira, hola, señora María. Estamos bien, estamos muy bien. En esta semana ha habido un poco de todo. Un puente de Andalucía que me ha sentado de escándalo. No sé por qué, pero no trabajar tiene un efecto mágico en mi estado de humor. Se me relaja el cuerpo, se me quita la mala leche, pero eso ha quedado ya muy lejos y llevo dos semanitas de realidad. A ver si el motivo por el que las mujeres solemos tener esta mala hostia va a ser que vivimos bajo jornadas laborales y de cuidado extenuantes, que no nos dejan estar tranquilas. A ver si va a ser eso. Pues arrancamos nuestro segundo episodio. Y muy bien abrazada con nuestra querida colaboradora y compañera, nuestra señora literata, y con nuestros técnicos de sonido, siempre con su apoyo invisible y en silencio, como tiene que ser. ¡Arrancamos! Estamos enfadadas por muchas cosas y muy hartitas. Y es que nuestro enfado se ve, se siente, se canta y se baila. Y creo que tiene que servir para comprendernos y para que se nos comprenda. Y ahora me voy a marcar un monólogo. Estamos hartas, muy hartas, de que siempre seamos demasiado. Y tú, amiga mía, dirás, ¿demasiado qué? Pues a que se nos considere demasiado intensa, demasiado empoderada, demasiado bordes, demasiado calladas, demasiado extrovertidas, demasiado frías, demasiado apasionadas, demasiado somos siempre demasiados. De que quieran que seamos la santa madre del pueblo, como si fuera nuestra vocación. De que nos digan qué hacer con nuestros cuerpos o con nuestra vida. De que no nos reconozcan el trabajo, y más si eres una mujer migrante. De que nos impongan bellezas imposibles. De que nos traten con inferioridad, paternalismo o menosprecio por ser mujeres. Y continúo, querida amiga, de que las violencias machistas no se tomen tan en serio como debieran, se minimicen las agresiones y siempre se nos culpabilice, de que se nos trate como hormonas con patas, de ser pobres, porque, queridas amigas, la pobreza tiene cara de mujer, de que nuestra historia esté totalmente borrada, de la falta de acceso en muchos lugares del mundo y en muchos sitios a la salud sexual y reproductiva, del falocentrismo y de cualquier forma de expresión del androcentrismo, de que se hable de feminismo como si fuera una moda, de tener miedo a ser mujer, de que se nos culpe de todos los males del mundo, de la cera, del esmalte, del skincare, del sujetador. ¡Bah! Cómo pensar, señores, me dicen cómo actuar, señores, me dicen cómo vestir, señores, me explican cosas que sé, señores, me dicen lo que tengo que hacer, señores, que saben cómo ser mujer, señores, señoreando otra vez. De que se nos cuestione todo. Todo el mundo tiene algo que opinar sobre nosotras, de que se nos llame histérica y no histórica. De que nos sigan preguntando por nuestra vida amorosa como si fuera el eje central de nuestra vida. De que se nos diga que no tenemos sentido del humor. ¿Perdona? Pero si yo me río con todo. Lo mismo eres tú el que no tienes gracia. De que todo lo que hacemos siempre se dé por hecho, porque en el fondo mantenemos los cuidados. Y con ellos nuestra estabilidad del hogar y el equilibrio emocional. Aunque muchas veces sea a costa de nuestra propia autoestima y de nuestro propio equilibrio emocional. Y ahora, ¿qué quieres conmigo si tú para mí no existes? Yo soy mejor persona, pues no quiero hacerte daño. Solo sé de que se nos acuse de ser demasiado agresivas cuando lo que estamos haciendo es defender nuestros derechos. De que se nos siga minimizando. Todo el mundo tiene que opinar sobre nuestras opiniones. De que se hable de nuestro cuerpo. Que si estamos muy delgadas, que si hemos engordado mucho, del edadismo en el género. Si eres muy joven, no sabes nada. Si tienes mucha edad, es que estás menopáusica o eres una hormona con pata. De tener que ser agradables y agradar, y de que se nos y de que sobre todo se descalifique nuestro enfado. Y es que nuestro enfado, querida, querido, es una respuesta totalmente legítima y valiosa ante la opresión. Estás escuchando el podcast Señoras. Bueno, y ahora continuamos con la sección que sé que todas estáis esperando, con nuestra señora literata. Hola, querida Eli. Hola, querida Miriam. Hola, querida María. Bueno, vamos a hablar de la ira, pero yo voy a usar otra palabra, si me lo permitís, que es coraje. ¡Qué coraje me da muchas cosas, muchísimas cosas! Desde que abro el periódico hasta que salgo por la calle. Y una expresión aún más granaína cuando algo te da mucha rabia y mucho coraje. Tiene un poquillo de mala leche, pero bueno, es no ardiera. No ardiera es como termina mi sección, con una canción en la que la cantante lo quiere quemar todo. Y el primer personaje literario en el que pienso al abordar el tema de la ira y la mujer es Medea. En la mitología griega, el arquetipo de hechicera, de bruja, de mujer despiadada e iracunda, comete el más terrible de los crímenes, asesina a su propio hijo. Medea ayuda a Jasón a robar el vellocino de oro, huye con él, abandona su tierra natal y se convierte en su esposa. Y después de 10 años de matrimonio, él quiere dejarla y casarse con otra. Medea, acorralada, acosada y sola, mata a la futura esposa de Jasón y a sus propios hijos. La ira convierte a Medea en un monstruo. Sin embargo, y qué casualidad, la ira convierte a Aquiles en un héroe. La Ilíada comienza, canta diosa, la ira de Aquiles. Este feroz guerrero, que ultraja hasta desgarrar el cadáver de su enemigo, es capaz de compadecerse y de llorar ante el desvalido rey de Troya. Se redime, su redención es posible, pero la de Medea no. La de Medea no, porque como aparece en la tragedia de Eurípides, las mujeres son incapaces por naturaleza de hacer el bien, pero muy expertas en todo tipo de maldad. Y como aparece en el libro de los Proverbios del Antiguo Testamento, mejor es morar en tierra desierta que con una mujer rencillosa e iracunda. Y si la ira en la mujer es terrible, en la tragedia, en la comedia griega de Aristófanes del 411 a.C. sale un poco mejor parada, porque la ira de la mujer salvará a Grecia y liberará al país de la guerra. ¿Cómo? Os lo leo textualmente, si me ayuda mi amiga. Lisístrata dice: mujeres, si vamos a obligar al hombre a hacer la paz, tenemos que abstenernos. ¿De qué? Di. ¿Pero lo vais a hacer? Lo haremos aunque tengamos que morirnos. Pues bien, tenemos que abstenernos del cipote. Yo no puedo hacerlo. Que siga la guerra. Ni yo tampoco. Que siga la guerra. Las mujeres finalmente llegan a un acuerdo y deciden hacer una huelga de sexo. Y al mando de Lisístrata consiguen que se firme la paz. Porque Lisístrata significa la que disuelve los ejércitos. Y de esta ira constructiva y divertida de Lisístrata pasamos a otra. Siglo de Oro español, Lope de Vega, Fuente Ovejuna. La idea me la dio María. Laurencia, después de ser violada por el comendador Fernán Gómez, con un apasionado discurso lleno de ira y de rabia, incita a los habitantes de Fuente Ovejuna a levantarse contra el tirano. Es ella la que inicia el acto de rebelión y es su furia el desencadenante de la venganza colectiva y de la rebelión del pueblo. ¿Y qué decir de la ira de las mujeres lorquianas? Adela rompe el bastón de mando de su opresiva madre en la casa de Bernarda Alba. La madre del novio, en Bodas de Sangre, dice: siento cuando me la nombran como si me dieran una pedrada en la frente. Y yerma acaba, llena de rabia y de frustración, matando a su marido. Y todo esto ha sido teatro. Y como si de la ira femenina se tratara y me persiguiera cuando empecé a pensar en el tema, al entrar en una librería la semana pasada, me di de bruces con este título. La carne es triste, porque dejé de follar con los hombres. Es un libro escrito por una autora francesa, Ovidie, escritora y cineasta que explora el concepto de pornografía feminista en la década del 2000. Y leo la contraportada. Este libro es un acto de violencia que me va a costar muy caro, pero sin el cual no hay sosiego que valga. Este libro lleva dentro la furia que me consume. Ovidie decidió dejar de acostarse con hombres. Comenzaba así una huelga de sexo, al modo de Lisístrata, pero esta no tiene ninguna gracia. Una huelga que duraba ya 4 años. Enumera cada una de las experiencias que a lo largo de su vida la han conducido a ese punto. Clama contra las miserias del patriarcado y las múltiples formas de dominación sobre la mujer en el sexo. Y dice al principio, a modo de advertencia, no pretendo escribir un ensayo ni un manifiesto, no pretendo darle lecciones a nadie de feminismo. Si acaso esto es una rabieta, un grito liberador, cuya aluvión de palabras se dirige a la catarsis, es un aullido de rabia que aspira a hacerte reflexionar. Yo no diré que el libro me ha gustado, porque es un libro muy duro y muy crudo, pero sí me ha hecho reflexionar. Y hay mucha, mucha, mucha más rabia. Hay hasta un género literario llamado furia femenina. Según un artículo del País, se trata de una nueva generación de escritoras que explora otra dimensión de la igualdad de género. Ellas están muy hartas y pueden ser tan violentas como ellos, cambiando los estándares de la rabia de las mujeres. ¿Y dónde se sitúa la rabia? ¿Se sitúa en las manos, en los puños, en la frente, en la sangre, en el corazón, en la boca del estómago, en la garganta? En la última obra que traigo aquí y que se llama Carcoma, de Laila Martínez, la rabia está en la casa, por todas partes. En los muros, en las puertas, en la olla, debajo de las camas, en la escalera. Voy a citar textualmente el libro. En esta casa no te puedes fiar de nada, pero sobre todo no puedes confiar en los armarios ni en las paredes, en las cómodas un poco más, pero tampoco. En esta novela, dos mujeres atrapadas en una casa, protagonistas, nos van desgranando su triste historia y la del pueblo en la que viven y la de la casa en la que habitan. La casa es una protagonista más. Mi madre decía que esta casa hace que se te caigan los dientes y se te sequen las entrañas. En la novela, yo no sé si es lo mejor que he leído este año, la rabia nace del sufrimiento por la violencia de género y también por la violencia de clase. Viven una abuela y una nieta. La abuela reza mucho. Leo un pequeño fragmento. La abuela rezaba. Le pedía a Santa Bárbara decapitada por su padre, a Santa Cecilia bañada en agua hirviendo, a Santa María Goretti asesinada mientras intentaban violarla, a todas las santitas muertas a manos de hombres rabiosos. Y leo otro fragmento que habla de la violencia de clase, de cómo veían los ricos a los pobres. Era un odio antiguo que llevaban dentro, tan hondo que ni siquiera necesitaban esforzarse en mostrarlo. No nos odiaban con rabia, sino con desdén. Nosotras, en cambio, sí teníamos mucha rabia. Nos corría por la sangre como una fiebre. Violencia de género, violencia de clase, novela de terror y como trasfondo histórico la Guerra Civil Española. Esta novela, que ha tenido muchos premios, mucha repercusión, y ella ha nacido en 1987, Laila Martínez, poetisa, ensayista, escribe en periódicos, creo que es una de las grandes revelaciones, y es terrible, pero a la vez muy, muy, muy hermosa. Y voy a terminar mi sección literaria, que es totalmente subjetiva. Seguramente otra gente, cuando oye hablar de la rabia, le vienen otros referentes literarios. Voy a citar a Harriet Lerner, que escribió un ensayo que se llama La danza de la ira. Dice así: puede que a la gente no les gusten esas mujeres enfadadas, pero esas mujeres enfadadas han cambiado y desafiado la vida de todos nosotros. Y con eso termino. Tuve que quemar la cama, tuve que quemar la sábana, tuve que quemar la almohada, tuve que quemar la foto de mi mamá, na, na, na, na, na. Tuve que prender fuego el balcón, tuve que quemar la cúpula del Congreso de la Nación, yo tuve que quemar el... Estás escuchando el podcast Señoras. Pues bueno, como tal nos contaba Eli, nuestro enfado, nuestra ira, además de ser una respuesta totalmente racional a lo que es injusto, ha sido una fuente de conocimiento. Y así, filósofas como Bell Hooks, Audre Lorde o Sarah Ahmed dicen que la ira femenina es un medio fantástico para identificar las desigualdades y cambiarlas. Sara además reflexiona, va más allá, sobre cómo nos etiquetan como histéricas o problemáticas cuando nuestro enfado está más que justificado. Además, nos dice que nuestra ira puede ser esa chispa que desencadene los cambios. Y puede ser una forma que a mí me parece preciosa y esta idea me ha encantado, ¿no? Que nuestra ira, nuestro enfado, tú y yo que hemos hablado muchas veces de tía, pero porque estamos siempre tan absolutamente enfadadas, es parte de la memoria feminista. Amiga, somos parte de la memoria feminista. No lo somos. Y a nadie le gusta una mujer disgustada o de mal humor. No parece que sea ni femenino, ni siquiera natural o real. A la gente le suele resultar incómoda la idea de una mujer que demuestre su ira con libertad y franqueza. De hecho, en muchas ocasiones titubeamos, nosotras mismas nos sentimos inseguras de nuestro propio sentimiento, nos arrepentimos o nos sentimos culpables si hemos dicho lo que pensábamos. Algo que no le suele pasar a los hombres. ¿Te has fijado que un hombre enfadado es una persona con carácter, con las cosas claras, que tiene principios y que por eso se indigna ante la injusticia, que es lo suficientemente duro como para asegurar la paz mundial, como nos quieren hacer ver con Trump? Por el contrario, nuestra cultura le encanta que seamos mujeres abnegadas y bondadosas, amables y prudentes. ¿Qué pasa con la mujer con las mujeres que nos enfadamos, que nos enfurecemos, que apretamos las manos, que gritamos y discutimos? ¿Qué pasa si no tenemos ganas de ocultarlo? Pues que somos mujeres histéricas, hoy llamadas intensas. Todo eso es lo que representa la mujer que muestra libremente su enfado. Y así es. Y volviendo a la historia del conocimiento, en toda la historia se ha excluido el enfado de las mujeres, ¿no? Diciendo que es irracional, como tú decías, histérico. Y así nace lo que se ha denominado la epistemología de la ignorancia, donde autoras como Nancy Tuana o Charles Mill argumentan que cierto tipo de conocimiento, sobre todo los generados por la rabia y el enfado y la resistencia de las mujeres, más aún de las mujeres racializadas, ha sido sistemáticamente olvidado y desvalorizado. Y es que nuestro enfado no es un hecho aislado e individual, como nos quieren hacer ver, sino algo político y social, una fuerza que rompe moldes y nos colectiviza. Y nuestro enfado también queda plasmado, como no, en la historia musical. Vamos a empezar con nuestro recorrido musical. Y cómo no empezar con nuestra Vulpe. Y me gusta ser una zorra. ¡Cágate! O nuestra Rocío Jurado, que parece que no podemos pasar un programa sin nombrarla, ¿eh? Pues eso, Rocío Jurado expresaba muy bien su cabreo en su canción Ese Hombre. Ese hombre que tú ves allí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí. Hola Rosalía, voy a tatuarme en la piel tus iniciales para acordarme para siempre y recordarlo toda la vida lo que me hiciste un día. que dicta mi sentencia. Solo Dios puede juzgarme, solo a Él debo obediencia. Ya que fuiste carcelero, yo era tuyo compañero hasta que fuiste carcelero. El enfado de las mujeres es universal. En todos los lugares, en todos los rincones, estamos de muy mala hostia. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar, grita Ana Tijoux en su Antipatriarca. O Miss Raiza, que ha sido todo un descubrimiento. Esta chica rapera nos interpela totalmente sobre las opresiones interseccionales que sufren nuestras niñas árabes en nuestros barrios. Tiradera importante de género y de racismo. Ojo. Todos los comentarios de esa gente ignorante fue bastante chocante para esa niña brillante. Saber que la juzgaban por no serle semejante. Cada vez que la veían, se acercaban, le decían el velo en tu país. Miradas que la despreciaban, se callaba, les miraba. O Malika, rapera libanesa, con un canto que invita a unirnos a todas y a romper cadenas. ¿Y qué decir de las maravillosas tetas frías? Estamos muy cabreadas. Y no podemos olvidarnos de la gran Nina Simone y de su gran tema en el que nos llama la revolución, para quitarnos de encima el pie que nos oprime. Y nos dice, cantando sobre una revolución, porque estaban hablando de un cambio. Es algo más que una simple evolución. Bien sabes que tienes que limpiar tu cerebro. La única manera en que podemos estar de hecho es cuando nos quitas el pie de la espalda. I'm here to tell you about the destruction of all the evil that will have to end. Y vamos a terminar este recorrido musical con Doña Paquita, la del barrio, y su pedazo de canción Rata de dos patas, inigualable. Maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sal. Y de aquí nos vamos a nuestro patio de vecina. Que no pase un día sin que des tu opinión de mierda. Que no pase un día sin que cuentes tus miserias. Y hoy hemos traído muchas voces. Voces de mujeres que están y que quieren expresar su enfado. Y es que si supieran, querida amiga, lo cabreadas que estamos, empezarían a temblar. ¡Vamos a darle caña! Diga lo que digan las mujeres, estamos... ¡Ya en guerra! Pues vamos con nuestra primera vecina. Dale, Pilar. Mujeres, estamos mosqueadas y muy mosqueadas porque llevamos como toda la vida haciendo cosas que supuestamente deberíamos de hacer sin querer hacerlo, y cuando encima lo seguimos haciendo no tenemos ningún reconocimiento porque supuestamente tenías que hacer eso. Entonces es tu trabajo que cuidar, atender, estar callada, seguir callada, continuar callada y siendo usada. Entonces creo que estamos muy mosqueadas por eso. Yo estoy mosqueada por eso y por toda la culpa que me genera el estar en conflicto con mi enfado cuando supuestamente he estado haciendo todo lo que debía hacer. Hasta ahora, claro, porque a partir de ahora ya lo que voy a hacer es despotricar y seguir enfadada y enviando audios para que lo escuche todos los señores y señoras de este planeta. Y luego que digan que no tiene sentido que estemos cabreadas. Nos han cargado con responsabilidad infinita y encima con la culpa si no las hacemos de forma perfecta. Y vuelva a salir la culpa. Porque si nos sentimos culpables, ojo, no nos rebelamos. Y claro, seguimos esforzándonos hasta estar cansadas, exhaustas. Y luego, claro, estamos agotadas y no tenemos tiempo, ni energía, ni ganas. Así no cuestionamos absolutamente nada. Y aunque el feminismo nos ha abierto los ojos, muchas seguimos atrapadas ahí en la culpa. No basta con saber que es injusto, amigas. Tenemos que rebelarnos. Y aquí estamos cada vez más despiertas y más hartas. Pues yo estoy muy cabreada porque en nuestra sociedad sigue habiendo machismo. Por resumir en 20 segundos, hablo del mundo laboral, aunque no es la única faceta. En concreto es la enseñanza. Sigue habiendo machismo, o sea, hay un trato desigual y peor hacia las profesoras por parte de alumnos, padres y a veces incluso compañeros. No hay muchos modelos de profesoras todavía. Seguimos teniendo que el modelo de super profesora estupenda tiene que ser maternal, ¿vale? Una especie de gallina que está pendiente de todos sus pollitos, de todas sus cosas, sean académicas o no. Ese es el modelo. Pero una profesional cumplidora, pero no gallina, no con la faceta esa maternal de llevarlo para adelante como si fuera una madre, como... no, eso no encaja todavía. Y sin embargo, si es un hombre, ningún problema. Si es un profesor que es cumplidor y que tiene su faceta personal, digamos, y que cumple con lo que tiene que cumplir, eso no hay ningún problema. Un profesor serio enfadado, cuando hay que estarlo, no tiene ningún problema. Pero una profesora seria enfadada es que está amargada. Y que le hace falta lo que le hace falta, ¿vale? No voy ni siquiera a reproducirlo. Si está más enfadada todavía es que está loca directamente, ¿vale? Con lo cual, es que ahí veo que no hemos avanzado mucho todavía. Tenemos mucho que aprender. Nos hablaba Carmen Morales desde Cádiz. Además de profe, Carmen da voz al grupo La Buena Mujer, su alter ego musical. No dejéis de escucharla. Pues bueno, a mí este audio me parece, vamos, me parece la hostia. Y es que Carmen cuenta lo que yo también reconozco en mi profesión, ¿no? En el trabajo social, ¿no? Se tiende siempre a marcarnos como un rol que se entiende como natural o vocacional o todas estas historias que contamos cuando son realmente opresiones de género. El rol de cuidadora, de madre, de cuidado, de apoyo incondicional, todo eso que se nos asigna como rol natural en las mujeres y también se nos asigna profesionalmente ese rol. No tenemos, querida compañera, modelos feministas, no los tenemos, porque las profesiones están totalmente atravesadas por el patriarcado, no nos olvidemos. Paloma Dark Black y Rafael. Siempre cargo la esperanza de ser cada día mejor. Siempre voy con la verdad, con un sueño sin discriminación. De la tierra, indígenas en resistencia, afrodescendientes, mestizas defendiendo la herencia de las hermanas mayores, cantaoras, parteras, líderes, y vámonos con Marta. Pues mira, yo estoy cansada de tener que demostrar que todo lo hago como una persona más y que al final todo eso esté atravesado por unas creencias o roles que por el hecho de ser mujer te vienen impuestos desde que naces. Y te viene impuesto desde que naces por el mundo exterior, ¿no? Desde a nivel físico, como a nivel formativo, como a nivel laboral, a nivel de cuidado. Al final, siempre es la misma historia. Salimos perdiendo y estoy cansada del sobreesfuerzo que tenemos que hacer con respecto a los hombres a la hora de mostrar todo en nuestra vida. Pues sí, querida amiga, es agotador. Nos vendieron muchas motos, la conciliación como algo alcanzable, mientras nos partíamos en mil pedazos para encajar en un sistema que no está hecho para nosotras. Explotación disfrazada de oportunidad, porque es que no tenía otro nombre. Nos quieren hiperproductivas en el trabajo, entregadas en la casa, agradecidas por cualquier miaja de mierda en flexibilidad laboral que nos dan. Todo mentira. Y encima, cuando hablamos de violencias machistas, siguen cuestionándonos. Nos piden pruebas, nos llaman exageradas, siguen relativizando nuestra seguridad, nuestras vidas. Estamos muy cansadas de sobreesfuerzo, de dudas constantes sobre nuestra palabra, nuestro dolor, nuestra lucha, nuestra vida. Pues mira, haber estado viendo a madres y abuelas cansadas y malhumoradas en las últimas horas del día tenía un porqué. Era la carga de llevar el peso de todas las tareas de la casa como algo natural. Pues a ver, yo estoy muy enfadada con la falta de información que hay respecto al tema que estamos sufriendo muchas de nosotras ahora, que es la menopausia, la premenopausia. O sea, me indigna que no se nos prepare, que no se nos informe respecto a ese tema, puesto que todas tenemos que pasar por ello. Entonces me indigna la falta de información respecto a ese tema. Y es que, querida amiga, no es casualidad que nos falte información sobre la menopausia o sobre la salud de las mujeres. Es otra forma de control e invisibilización. Nos han hecho creer que la salud femenina es secundaria, que nuestros cuerpos son un misterio de la literatura, algo súper misterioso y súper mágico, una cosa tremendamente maquiavélica, no es por nada. Así que, querida amiga, el desconocimiento no es solo incómodo, sino que es peligroso. ¿Acaso por qué no se invierte lo mismo en investigar los procesos de menopausia que la disfunción eréctil? Nuestra salud importa y no vamos a quedarnos calladas. Mira, esta misma mañana he escuchado una noticia. Rocío Aguirre, diputada de Vox, se creía que era broma que en el orden del día de la sesión parlamentaria hubiera un punto dedicado a la menopausia. O sea, pensaba que eso era una broma. Una de las barbaridades que ha dicho es que a qué español le interesa esto. Desde luego, a los españoles lo mismo no, pero a las españolas sí, por lo menos a la gran mayoría, salvo quizás a esta mujer y a sus chupipandi. Cuando vi el orden del día del pleno de hoy y vi que el punto número 3 era una proposición de ley sobre la menopausia, es que pensé que era una broma. Pero ustedes nos toman el pelo. Pero de verdad, ¿ustedes creen que la menopausia es un problema tan importante para los españoles que hay que tratarlo aquí en este pleno? O sea, ¿no será que no son capaces ustedes de aprobar ninguna ley porque no les aprueban las leyes y tienen que traer a debate una cosa que no importa nada a los españoles, que es la menopausia? Y ahora vamos a escuchar a nuestra querida Esther, que nos va a decir mucho, mucho sobre los hombres y sus visitas a su hijo y sobre lo que ella ha denominado como el burka occidental. Cabreada no, cabreadísima cada vez que oigo a un hombre separado decir: este fin de semana voy a ver a mis hijos. Ver y mis hijos, conceptos incompatibles, perdona. Yo voy a ver a mi prima, voy a ver a mi abuela, voy a ver a mi vecina, voy a ver a mi amiga. A mi hijo los cuido, los atiendo, los sufro y los disfruto 24/7. Cabreada con el que yo llamo el burka occidental. Aquí también nos quieren poner un burka 90, 60, 90. ¿Por qué todas tenemos que ser perfectas, magníficas, tiposísimas? Viva los cuerpos diversos, viva las bellezas diversas, viva que cada una sea como le dé la gana. Pues sí, querida mía, así es. Siempre habrá alguien opinando sobre nuestros cuerpos y nuestra existencia, como si fuéramos propiedad pública. Y telita, los padres van a ver a sus criaturas como si fueran visitas programadas, como si hablásemos de actividades extraescolares. Los hijos no se ven, querido pater family. Se cuidan, se sufren, se disfrutan, se educan, se acompañan. Qué hartura de desigualdad en la crianza. La paternidad es un compromiso, no es un favor. Y ahora vamos a escuchar a mi compañera Radka, que también nos tiene algo que decir. Hola, señoras. A mí lo que me enfada es que todavía persiste la ley de la selva, que las mujeres todavía se perciben como objetos, que todavía tenemos que tener miedo caminando solas por la calle de noche, que nunca somos suficientes, que todavía se nos explota, intimida y culpa. Y que todavía nos lo creemos todo. El miedo que me produce a mí que mi hija pueda sufrir los efectos de este neomachismo que vivimos o la exigencia corporal del capitalismo me inunda de rabia y de ira. ¡Basta ya! Nuestros cuerpos no son un territorio público para la opinión, el juicio y el deseo ajeno. Hartas de tener miedo. Y por cierto, amiga, me he dado cuenta de una cosa en este programa, que es que tengo que revisarme mis insultos. Porque son súper machistas, así que hablaremos con la señora literata para que nos dé una buena lección de cómo hacer insultos feministas, porque yo necesito insultar, pero quiero ser feminista en mi insulto. Y sí, nos han hecho creer que la complacencia es una virtud, que es más importante que ser buenas que ser libres. Pues se acabó. Pues con Abducidas por formar una pareja nos vamos despidiendo hasta el próximo programa. Señora Miriam, un placer compartir este relato. Queremos enviar un especial saludo a nuestras vecinas que hoy han protagonizado nuestro programa. Pilar, Carmen, Marta, Esther y Rasca, muchas gracias por ser tan generosas y compartir vuestro enfado con nosotras. Y me despido, como ya va siendo una costumbre, con una frase de Audre Lorde, es que la amo. Mi rabia es mi mejor arma, porque no la apagué, la alimenté. Hola, señoras. Pues yo quiero compartir mi cabreo con vosotras, pero no contra vosotras. Y bueno, he pensado, ¿qué de todos los cabreos quieres compartir? Y hoy quiero compartir el cabreo que tengo contra el machismo y contra el racismo. En cuanto al machismo, quiero nombrar que las mujeres ocupamos espacio en lo privado y en lo público, a nivel de cuidados, a nivel de trabajo. Entonces hay como una sobrecarga, ¿no?, de las tareas y estamos muy cansadas. Y en cambio los hombres, en su mayoría, no quiero nombrar a todos, no han entrado en el espacio de los cuidados, ¿no? Es como que está costando más que entren en el espacio de los cuidados, en el espacio de las tareas que sostienen la vida. Y por otro lado, quiero nombrar el capacitismo vinculado y relacionado con el racismo, ¿no? Cuando se determina en la escuela, en el trabajo, en las calles, esa mirada de quién sabe más, quién es mejor que quién. Y imaginaros si hay una combinación de ambas, ¿no? Cuando eres mujer y también eres una mujer negra o eres una mujer racializada, ¿no? Racializada en desventaja, quiero nombrar. Entonces, ese es el cabreo que quiero compartir hoy con vosotras. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, creo que es importante nombrar estas cosas para irlas cambiando, porque si no las nombramos, no las vemos, difícilmente podemos avanzar en una sociedad justa, equitativa y equilibrada. Las mujeres estamos cabreadas porque hemos sufrido, sufrimos y somos conscientes de las desigualdades y la violencia que recibimos sobre nosotras y sobre nuestros cuerpos en un mundo hecho por, para y a medida de otros. Las mujeres estamos cabreadas porque... Bueno, pues aquí va mi contestación a por qué estamos tan enfadadas. De mi parte, porque me encuentro cansada, desganada, desencantada y estoy intentando encontrarme. Así que en eso estoy, buscando qué me pasa. Las mujeres estamos tan cabreadas porque a pesar de tener la formación y la capacitación, no nos dejan estar. El patriarcado no nos deja estar en los lugares que nos corresponden porque bueno, nos lo merecemos. Y eso nos cabrea, y mucho. Nos cabrea el rechazo, los obstáculos, la condescendencia, la desigualdad. Todo fruto del miedo a nuestra fuerza. Y ahora vamos a agradecer a Clarisa, Elena, Carola y Marí sus audios, que también... tenían ellas ganas de expresar su enfado. Y aquí vamos terminando. Amistades varias, exprésense a gusto. Muestren y comuniquen sus enfados. Sean tolerantes con quienes necesitan expresar el suyo. Después de las palabras de ira viene la transformación, el cambio y la comprensión mutua. Las complicidades requieren el conocimiento de la otra persona. Cabréense y ríanse más. Y hasta la próxima, señoras. Hasta aquí un episodio más de Señoras.